Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Se saben ustedes la historia del tipo que pensó pasar una noche maravillosa con un par de rubias y amaneció en una tina, medio drogado y sin un riñón? ¿Han sabido acerca de los experimentos que realizan algunos genios del mal para adaptar el cuerpo de un animal a la forma de una botella y venderlo como ornato? ¿Se enteró usted de las 20 personas que murieron en una explosión porque a una de ellas se le ocurrió utilizar su celular dentro de una gasolinera? Si sabe esto es que ha sido víctima de las cadenas. Procter & Gamble tiene un emblema satánico. Encontraron una rata en una canasta de Kentucky Fried Chicken. Una pandilla de terroristas abandonó agujas infectadas con el virus del SIDA en los asientos de los cines. No hay que comprar ahora celulares. Quienes los fabrican acabarán por regalarlos. El negocio de ellos es que usted llame. Ah, sí, también está enterado de lo que acabo de relatar, que obviamente, digo, son puros cuentos. Entonces no tiene remedio. Ha sido víctima de las cadenas. Esto de las cadenas, bueno, no es nada nuevo. Es tan viejo como usted o como yo. Lo recordemos. Solo que hace tiempo las cadenas explotaban principalmente asuntos relacionados con la fe. Nos enviaban oraciones para que las repitiéramos 100 veces durante 9, 15 o un mes consecutivamente y agregaban luego la promesa de recompensa o la amenaza. Un tío mío hizo lo que te pido. En las cadenas se nos hablaba de tú. Y a los 7 días se sacó la lotería. En cambio, otra persona no hizo caso, tomó el asunto a burla y una semana después quedó ciega. En aquel tiempo las cadenas se transmitían por un medio tan improbable como el correo, en tal forma que nadie se sacaba la lotería o quedaba ciego simple y sencillamente porque las cartas pues, jamás llegaban a su destino. No, internet es otra cosa. Su entrega es casi instantánea. Por cierto, yo no sabía que los mensajes viajan fragmentados y se reúnen al llegar, fíjese. Bueno, pero como todo, digo, internet depende del factor humano. Mientras los más empleamos la red en forma interesante y útil, divertida, instructiva, o procuramos hacerlo, otros la usan para difundir mentiras, esparcir rumores y mandar las dichosas cadenitas para que otros, a su vez, quizá tan banales o tan maldosos como ellos, manifiesten su fe en ellas, reenviándolas con un solo teclazo. Las cadenas no son tan inofensivas, según me dicen quienes saben de computación, ni tienen una intención siempre tan inocente, porque más allá de que engordan las direcciones de correo electrónico y crean spam, podrían ser la avanzada para el envío de publicidad que no solicitamos o para que nos pudra el disco duro un virus perdulario. ¿Qué hacer con las cadenas?, pregunté a un experto. En primer lugar, me dijo, por favor, no reenvíe cadenas. En segundo, si por algo llegara a hacerlo, coloque en el campo de las direcciones, en vez del acostumbrado para, las iniciales CCO, con copia oculta. Pero hágalo. Una persona siguió estas instrucciones y vivió para siempre muy feliz. Otra no hizo caso de esta cadena y... Hoy puede ser un gran día y mañana también.